So, so we're going to talk about the kind of what? Say hi. Hi. I think what? Is that okay? Yeah, that's okay. The kind of person that you need to be to be able to hold those vows. Ahora vamos a hablar del tipo de persona que tenés que ser para poder mantener estos votos. So, like for example, if you want to become a nun, then they'll ask you all these questions before they give you the vows. Por ejemplo, si querés convertirte en monja, te van a preguntar toda una serie de preguntas antes de tomarte los votos. Because the vows won't form properly if you don't have the right kind of body and the right kind of mind. Porque los votos no se van a formar correctamente si no tenés el tipo apropiado de cuerpo y de mente. So, first of all, if you live in the northern continent, this is in the old system of how they saw the universe. There's four continents, and we're in the southern continent, so we're all okay that way. But in the northern continent, if you're a person who lives there, then you can't take those vows. En el sistema antiguo hablan de cuatro continentes. Nosotros estamos en el continente sur, así que estamos bien. Pero en este sistema, si estabas en el continente norte, no podías tomar estos votos. The people who live in the northern continent have a fixed lifespan of 500 years. And so they don't have to worry about getting sick or dying because they have everything they need. It just grows there. La gente que vive en el continente norte tiene un periodo de vida fijo de 500 años y no se tienen que preocupar de enfermarse y de morirse y tienen todo lo que necesitan para vivir. So they aren't capable of having renunciation. Entonces no tienen la capacidad de tener renuncia. So then the other ones are if you're impotent, like for example if you are unable to have sexual relations, then you can't become a monk or nun. Otro es que si sos impotente, si no tenés la capacidad de tener relaciones sexuales, tampoco podés convertirte en monje o monja. So that's because of the energy in your body. There's a certain kind of prana, and that prana has to be strong or you can't keep the vows. Y esto tiene que ver con la energía de tu cuerpo. Significa que tenés que tener un determinado tipo de prana, que si no es lo suficientemente fuerte, no podés mantener los votos. So then also if a person is, and they don't do that anymore, but if it's a eunuch, then they're not allowed to have become a nun or a monk. También, por ejemplo, si es un eunuco, tampoco tiene, no tiene permiso de tener los votos. Or else somebody who has both organs. O las personas que tienen los dos órganos. ¿Saben lo que es un eunuco? No. They don't know what a eunuch. Do you? Yes, I do. Es una persona, en general son hombres que no tienen genitales, no tienen testículos, porque se los sacaron. Yeah, like they do with the choir boys. Yeah. Sí, viste como los, en una época, they don't do that anymore. Pero en una época a los chicos de los coros que tenían voces muy lindas, les sacaban los testículos antes de que se desarrollaran para mantener la voz. Esos eran los clásicos eunucos. It's just because the energy in the body doesn't allow for the vows to form properly. Y eso tiene que ver con que en este tipo de personas la energía en su cuerpo no permite que los votos se formen adecuadamente en su cuerpo. Now, oddly enough, if you change sexes, if you go from male to female or female to male, then it's okay. Y en cambio, lo raro es que si cambias de sexo, si vas de hombre a mujer o de mujer a hombre, sí está permitido tomar los votos. She asked about homosexuals. Oh no, that's okay. As long as you're capable of sexual relations. Dice que está bien siempre que tengas capacidad de tener relaciones sexuales. And if you change from male to female to male to female to male to female three times, then you can become ordained. Si cambias de hombre a mujer, de hombre a mujer, de mujer a hombre tres veces, tampoco puedes tomar los votos. But I don't think that happens very much. Creo que eso no pasa muy seguido. En una vida, o sea. Yeah. En one life. One life, yeah. una vida así. Yeah, we can't even do that now. I guess they could do that 2,000 years ago, but yeah. Ahora nosotros no now we just do it one time. Ahora nosotros no podemos hacer eso. Quizás hace 2,000 años lo podían hacer. Ahora quizás lo puedes hacer una vez. I think the reason is because you're an undecided. So it's like. Yeah, yeah. Okay, so then the next one is if somebody who's committed one of the five immediate bad deeds, which those are the ones that are so bad that the minute you die you go to hell. Yes, el otro es las personas que cometieron alguna de las cinco acciones que nosotros lo tradujimos como de retribución inmediata. So that would be if you killed your mother, if you killed your father, if you killed an arhat, if you tried to kill a Buddha, or if you split the group of monks and nuns. Eso serían si matas a tu madre, si matas a tu padre, si matas a un arhat, si intentas matar a un Buda, o si tratas de crear una división en el sangha. So then also a person who is pretending to be interested in Buddhism, but they're only taking the vows so that they can learn certain teachings that wouldn't be given to them otherwise. Y después están las personas que están haciendo como que quieren aprender budismo, pero en realidad quieren recibir ciertas enseñanzas que si no tomaran los votos no se las enseñarían. Or then again, the last one is that people with wrong views. That would be people who don't really believe in karma or don't really believe in rebirth. Or don't believe in emptiness or something like that. Y después el último sería gente que tiene visiones incorrectas, que son gente que realmente no cree en karma, que no cree en los renacimientos y que no cree en la vacuidad. So then the next thing is about how do you lose the vows once you have them. El próximo punto es cómo perdés los votos una vez que los tomaste. So the first one would be giving them back. El primero sería devolverlos. So there's a tradition where if you have the vows and you decide you want to get married or something, you can go to a, usually you go to your abbot if you can, or it could be anyone who really understands what you're saying and say, I don't, you know, I'm giving my vows back, don't consider me to be ordained anymore. Entonces hay una tradición que dice que si vos, por ejemplo, decidiste que sos un monje, una monja y te querés casar, tendrías que ir a ver a tu abad, o en realidad puede ser cualquier persona que entiende lo que estás diciendo y le decís, ya no quiero tener estos votos, considera que ya no soy más una persona ordenada. But since you promised already that you would keep them for life, then you're, if nothing else, you're breaking a promise that you made to Lord Buddha. So it's a pretty serious thing to give them back. Pero de todas maneras hiciste la promesa de mantener estos votos para toda, por toda la vida. Así que es algo serio porque de alguna manera estás rompiendo una promesa que le hiciste al señor Buda. So then the next one is that when you die you lose these vows. This is only the pratimoksha vows. La otra es que cuando te morís perdés estos votos y esto solamente vale para los votos pratimoksha. So those are the vows like the monks or nuns vows or the lay vows. The other vows, the bodhisattva vows, those you don't lose when you die. Esto serían los votos laicos, los votos de monjes y monjas, son los votos de liberación individual, en cambio los votos de bodhisattva no se pierden cuando uno se muere. So then the next one is if you suddenly grow the organs of the opposite sex. El próximo es si vos de golpe te crecen los órganos del sexo opuesto. So I don't know if that refers to, they never talk about sex change operations. So whether you could actually, if that could happen or, and then the next one is also a little confusing. It's if you change gender more than 3 times that we mentioned before. Entonces esto no sabe muy bien a qué se refiere, si es que porque no hablan de operaciones para cambiar el sexo, si es algo que sucede espontáneamente. Y el próximo también es raro. Porque se refiere a cambiar de género, o sea, de sexualidad, más de 3 veces. But maybe it's only if it's spontaneously emerges. I think maybe I'll check and see if I can get more commentary on that, because I never thought it would happen, so I never really tried to find out, you know, exactly why it's mentioned. What happens, yeah. Voy a ver si puedo averiguar un poco más acerca de esto, porque para ver si es algo que podría suceder espontáneamente, porque como nunca pensé que es algo que realmente podría pasar, nunca estudié más sobre esto. So then the last one is if you destroy your root of virtue. El último es si destruís la raíz de tu virtud. Which is it means if there are certain things you can do that you would destroy all of your positive karma immediately. Hay ciertas cosas que si las haces podés destruir todo tu karma positivo inmediatamente. And if you do that, then you also your vows are also destroyed. Y en este caso, si haces eso, también destruís tus votos. So that's why it's good to know about this thing that if you don't feel good about doing it, then you haven't completely destroyed it, because you can always like regret it later and then you haven't destroyed your vows. Por eso es bueno saber este detalle acerca de que si te arrepentís de haber hecho algo, no rompiste completamente el voto. Then there's also specific for certain vows. There's also other ways that you can lose them. Para algunos votos específicos hay otras formas en que no se pueden perder. So for example, if you are a monk and you find out that you didn't know when you were born, and then you find out you weren't 20 years old yet. This would be a monk or a nun. Then you lose your vows. Por ejemplo, esto sería el caso de que un monje o una monja no sabe exactamente el momento en que nació, entonces no estaba seguro de tener 20 años en el momento de que recibió la ordenación y en ese caso perdería los votos. So you have to be 20 years old to be ordained. O sea que tenés que tener 20 años para ser ordenado. Or more. At least, yeah. Except for por lo menos 20 años. With nuns, there's a few exceptions. Like if you are more than 12 years old, but you're a widow, I don't think these come up very often. Con en el caso de las mujeres, en las monjas, hay algunas excepciones porque hay una regla que dice que tenés que, en el caso de que tengas 12 años, pero que sos una viuda, en ese caso sí podés tomar los votos, pero bueno, esto no sucede muy frecuentemente. But usually people aren't married at that age in our culture anymore. Porque habitualmente la gente ya no se casa a esa edad en nuestra cultura. So then, for a nun who is either an intermediate nun or a full nun, if you agree to have sex with a man, then you lose your vows. So even if you don't actually do it, but if you decide to do it, then you lose your vows. En el caso de una monja, si aceptas tener aceptas tener relaciones sexuales con un hombre, también perdes los votos. Esto es en el caso de las monjas intermedias o completamente ordenadas. Then, you still lose your vows. Si no lo haces, aunque ya solamente aceptaste hacerlo, pero no lo haces, también los perdes. But then I think if you don't do it only because you're prevented, but if you decide not to do it, and you say, "Oh, that was stupid. I'm not going to do it." Then you didn't lose your vow because you didn't have a full path. En el caso de que decidís no hacerlo porque te arrepentís, como no se cumple el camino completo del karma, en ese caso no rompiste el voto. She's asking if they don't have that path. No. I think it's because men are always thinking about it, so you can't tell them not to. Dice que los hombres no tienen esa cláusula y ella piensa que es porque los hombres están siempre pensando en eso, entonces no tienen ese detalle. And then the other one is that if you take a 24-hour vow, then after, in the morning time when the sun comes up, then you lose those vows, if it's a one-day vow. Y después está el caso de los votos de un solo día, que bueno, cuando se cumplen las 24 horas, ahí perdés ese voto. So they say in the morning when you can see the lines on your hand, then you can start eating again. Entonces dicen que en la mañana, cuando podés ver las líneas en la palma de tu mano, entonces ya podés empezar a comer otra vez. So Geshe has this story which I don't think is true, but we have one of the students who's he's an old man now, but he was a close student of Ken Rinpoche, And the story is that he was sitting, Geshe-la saw him, he had a box of cookies in one hand, and the other hand he was like this. Entonces hay un cuento que cuenta Geshe-la que según ella dice que no cree que sea verdad, que es un monje que ahora es un señor muy mayor, pero que era un alumno muy cercano de Ken Rinpoche, del maestro de Geshe-la, que dice que una mañana estaba mirándose una mano y en la otra mano tenía una caja de galletitas. I don't think it's true, though. No creo que sea verdad. Okay. So then there's... No, I was just saying because you have to see the lines in your hand, right? Yeah. For the morning. Sí. But this refers to the vow that they can't eat after... Afternoon. The one day vows you can't eat after. Sí, tiene razón. Tiene razón Paula que se viene este voto porque se refiere a que después del mediodía no pueden comer. Y pueden empezar de vuelta a comer una vez que ven las líneas. Dios, la mañana. Okay, so then, according to various schools, various schools of Buddhism, then also there's other ways to lose your vows. De acuerdo a distintas escuelas de budismo, también hay otras formas de perder los votos. So there's two schools called the Sutrists and then a school called Under the Sun. Hay dos escuelas, una que se llama los Sutristas y la otra es los Bajo el Sol. And they say that if you commit one of the four defeats, then you immediately lose your vows. Ellos dicen que si cometes alguna de las cuatro derrotas, perdés automáticamente los votos. Derrotas. Yeah. Then they also say that if the dharma disappears from your country, then you also lose your vows. Y también dicen que si el dharma desaparece de tu país, también perdés los votos. But in the Tibetan school, they say that's not true. They don't. That school doesn't have that rule. En cambio, los tibetanos no tienen esta regla. Dicen que esto no es verdad. So they say that if you break one of those four main vows, then you don't lose your vows, but you're like a rich man with a debt. Dicen que en el caso de que rompas alguno de estos cuatro votos, dicen que no perdés tus votos, pero es como si fueras un hombre rico con una deuda. So the vows are not completely destroyed, but you'll never quite get them back again. They will never be quite the same. Dice que los votos no están completamente destruidos, pero es como que nunca van a ser igual que antes, nunca los puedes restaurar completamente. Okay, so then the next thing is the benefits of keeping the vows. El próximo punto son los beneficios de mantener los votos. This is if you keep them well. Y esto se refiere a si los mantienes bien. So the first one is that you avoid rebirth in a lower realm. El primero es que evitas el renacimiento en un reino inferior. In other words, you have a high rebirth. O sea, en otras palabras, tienes un renacimiento superior. The next one is that you reach one of the what they call the three enlightenments. La próxima es que alcanzas una cosa que llaman las tres iluminaciones. So the three enlightenments have to do with there's two enlightenments, quote enlightenment for the Hinayana, and then the Mahayana is full enlightenment or Buddhahood. Los tres iluminaciones se refiere a dos iluminaciones entre comillas que serían de la escuela Hinayana. En cambio, para los Mahayana hay una sola iluminación completa. So they all reach at least Arhat, according to the Mahayana system. O sea que de acuerdo con el sistema Mahayana, todos por lo menos llegan a Arhat. But the other two are called the self-made Buddha, and then there's the one called the listeners. Y los otros dos se llaman los Budas autorrealizados y los escuchadores. Oyentes, perdón. So a listener is somebody who follows Hinayana, and so they don't have Mahayana motivation. Okay. And they call them listeners because they can hear the Mahayana Dharma, but they don't, it doesn't resonate with them. Los Hinayanas son los que escuchan las enseñanzas Mahayana, pero no tienen así una resonancia en ellos. And then the self-made Buddha is a person who, from childhood, they automatically want to meditate, and they don't in this life they don't have a teacher, but they've had teachers in the past, So they are able to get to a very high place without a teacher in this lifetime. Los que se llaman budas autorrealizados son personas que ya desde chicos en su infancia quieren meditar y están atraídos por todo este tipo de prácticas. En esta vida no tienen un maestro, pero tuvieron maestros en vidas anteriores y por eso se los llama budas autorrealizados. Okay. So then there's some advice for how to keep your vows that it's in the text. Y después en el texto hay algunos consejos de cómo mantener los votos. One of them is that, so if you have a vow, then there's this thought about concentric circles around the vow. Entonces, si tienes un voto, hay todo un pensamiento acerca de que hay como círculos concéntricos alrededor de este voto. So like for example, if the vow is not to have sex, like a monk's vow not to have sex, then that's the main vow. That would be right in the middle of the circle. Por ejemplo, si el voto del monje es no tener relaciones sexuales, eso estaría en el medio de todos los círculos concéntricos. But then they also have another vow that is not as heavy, not to touch a woman, or not even to, like, I think they say to touch. Well, with the nuns, you can't touch a man between the elbow and the knee. Después hay otro voto que estaría incluido en esto, que es no tocar a otra persona, que por ejemplo, dentro de los votos de las monjas, es que no podés tocarlos entre las rodillas y los codos a los hombres. Is it for men? The nuns can't touch the men? I'm not sure about the monk's vow. I think they're not allowed to touch a woman's hair or something. No, I mean, the nuns can't touch men in general. Between the knees and the elbow. Not only monks. No men. Okay. No men at all. Las monjas no pueden tocar a ningún hombre entre la rodilla y los codos. But this is... It's if both people have in mind something else. Y esto se refiere a que ambas personas tienen que tener otra cosa en mente. So like for me, I feel okay to touch men because I don't have any sexual feeling for them. Thank God I'm past that point. En mi caso, yo no tengo problema en tocar a los hombres porque sé que no tengo ningún sentimiento sexual. Pasé ya ese punto. And also it's a culture, so I think you don't want to make people feel uncomfortable with your rules, and so like if people in the culture hug each other, then that's okay, as long as you know in your own mind that there's nothing there. Y después hay una cuestión cultural, tampoco querés que la gente se sienta incómoda con tus reglas, entonces si estás en una cultura donde todos se abrazan, está bien abrazarse, porque siempre y cuando vos sepas que no hay otra cosa en tu mente. But if you're keeping the vows very strictly, then you wouldn't touch a man, and they wouldn't touch a woman. You wouldn't shake hands. Oh no, that's below the elbow. Oh, okay, below the elbow. Pero si estás but technically, yeah, if you're... If he's like this. Yeah. They have some rules for monks where, like for instance, you can't touch a woman, but there's even a rule that if there's a flood and she's drowning, oh then you're allowed God. To, then you can, then you can right. take her. Yeah. I thought not. No. Dice que hay, que si estás manteniendo tus votos de una forma muy estricta, entonces en ese caso no estarías tocando a ninguna persona. Tampoco lo saludarías ni nada, pero que bueno, que hay una excepción que dice que si estás hay una inundación y tenés que ayudar a una mujer, en ese caso sí tenés permitido. But the whole point is if you have a very strong vow and then you don't even get close to that vow because you can't touch a woman, and then you're not supposed to even be in the same room with a person of the opposite sex if the door is closed, and then you know, so there's all these different boundaries. So that you never even get close to the one where you're going to lose your vows. El objetivo es que hay como distintos límites para no llegar al voto central, que es el más grave. Por ejemplo, también hay otros votos que serían como en la parte más externa de estos círculos concéntricos, que dice que tampoco podés estar en una misma habitación con una persona del otro sexo si la puerta está cerrada. So if you want to be really careful about your vows, then you would never put yourself in a position like where you might have even think about those things. Entonces, si sos muy cuidadoso para mantener tus votos, nunca te pondrías en una situación donde estarías siquiera pensando en esas cosas. So, Geshe Michael was talking about some countries in Asia where pornography is illegal, and they'll even, you know, there's crime, they'll put you in jail if you have pornography. And he says, in those countries, the people's minds are different, and they don't think about, you know, if they see children playing together, they don't think about sex. Or, you know, if pornography is big in the culture, then people will think about those things. But if it's forbidden, then they don't. It doesn't even cross their minds. And so you feel the whole atmosphere of the country is different. Entonces, Geshe Michael dice que hay algunos países orientales donde está prohibida la pornografía y podés hasta ir a la cárcel, ir a prisión si tenés pornografía, que la cultura en esos países es diferente, que la gente por ahí ve a dos chicos jugando y no se le ocurre tener un pensamiento sexual, y que esto es muy diferente en otros países donde la pornografía es muy importante y la gente tiene este tipo de pensamientos. Or I've noticed myself that, like if you're in the United States, where I live, everybody has a gun. And so there's this atmosphere that of some danger or some, you know, it's, you can feel it when you, you know, just, because everyone has a gun. And then I go to Canada and people, they feel much more relaxed in a certain way because they don't have that culture, and they're not at war, and so it completely changes the feeling, just even not to be close to those things. Never mind not killing, but not to be even close to killing. Por ejemplo, en donde yo vivo en Estados Unidos, todas las personas tienen un arma. Poseen un arma y es algo que uno lo puede sentir. Esa sensación de peligro es una sensación que es muy, muy clara. Cuando voy a Canadá es muy diferente. La gente en general no tiene una cultura muy diferente. No tienen esta sensación de peligro. No es un país que esté permanentemente en guerra. Y es una sensación muy clara que uno siente cuando vaya. Ah, eso es el karma que tiene el pueblo americano por las guerras que hizo, ¿no? ¿Sí? She's asking if that's the karma that the American people have because of all the wars. I think so. Yeah. I think so. Sí, creo que sí. The gun thing in America is really crazy. Yeah, it's crazy. Most people want to have restrictions, but the government, the people that they've elected aren't cooperating. Es el tema de las armas en Estados Unidos es muy loco. La mayoría de las personas quieren que haya restricciones, pero el gobierno, la gente que eligieron, no permite que haya estas restricciones. So people think that they need a gun to protect themselves because everybody else has a gun. And then the children, you know, the children find the gun and then they end up, you know, there's a lot of accidents. Entonces la gente piensa que necesita tener un arma porque todos los demás tienen un arma, entonces creen necesitarla para tener protección, y después hay muchos accidentes porque a veces los chicos encuentran las armas y suceden muchos accidentes. Or people who are insane get a hold of them. O personas que tienen, sí, o personas que tienen demencia, algún tipo de locura, también pueden agarrar armas y suceden. Anyway, so that's another thing. If the culture doesn't even support the thing, then you're not going to think about it so much, and then you won't be so likely to do that thing. Entonces, si la cultura no tiene como esta sensación y este hábito, es algo que es mucho menos probable que vos lo vayas a hacer. Then also another way to not lose your or not break a vow is to not use intoxicants, because if you're drunk, it's so much easier. Or if you're using some drugs, it's much, much easier to break a vow because you're not so careful. Otra forma de mantener los votos es no usar intoxicantes, porque si estás borracho o bajo los efectos de algunos medicamentos, es mucho más fácil que rompas los votos. The other factor about not breaking vows is that you need to know exactly what the vow is, the exact definition of the vow. otro factor importante para no romper un voto es conocerlo perfectamente, saber exactamente qué significa ese voto. If you have a mental illness that you need a chemical in your body every day, you can't take a vow? Oh, no, that's different. Yeah, medicine is okay. Agustina preguntó si uno tiene algún tipo de enfermedad mental que necesita tomar algún tipo de medicación, si en ese caso no podrían tomar votos, y dice que no, que en ese caso está bien porque es una medicina. Yeah. So if, for example, I'm going to use stealing as an example. So there's a vow that you can't steal. Voy a usar robar como un ejemplo. Entonces hay un voto que es no robar. So in order to break the vow, obviously, first of all, you have to have the vow. Entonces, obviamente, para romper el voto, primero tenés que tener este voto. The Tibetans are all very precise when they talk about these things. Los tibetanos son muy precisos cuando hablan de estas cosas. So the thing that you steal has to be owned by somebody. So, for example, if it's if you're in the forest and there's a tree and the tree has flowers and it's not owned by anybody, then it's okay to pick the flowers. Entonces, para robar algo, la cosa que estás robando tiene que pertenecerle a otra persona. Si, por ejemplo, estás en un bosque y hay un árbol y tiene flores y ese árbol o ese bosque no le pertenecen a nadie, si tomas esas flores, no estás rompiendo el voto. Then it has to be, it has to have a certain amount of value. Lo que estás robando tiene que tener un cierto valor. And this value depends on where you are and when it is. Y este valor depende de dónde estás y el momento en el que estás. So, for example, in a country where there's no food at all, then if you take even a handful of rice from somebody, then that's much worse than taking a handful of rice from them in a country like this one. Por ejemplo, si estás en un país pobre y tomas un puñado de arroz, es mucho más grave si tomas un puñado de arroz en un país como este. Then there's another factor that comes in, which is different from what we said yesterday, but they both came up, and so I'm just going to present them both, which is that if you steal from a group, then so for example, if somebody sets up a fund or takes money from the bank that is owned by many people, then if the amount that you're taking from each person is less than something that they would miss, then it isn't, you haven't broken the vow. Oh, wow. Interesting. So, for example, if you go to an office and take a pencil off of everybody's desk, it's not a big thing, then it's not, even though you end up with a lot of pencils. Después, por ejemplo, hay otra parte del voto del que surgió ayer y hablamos ayer, pero ahora surge de vuelta, así que es un poco diferente y lo voy a mencionar, que tiene que ver con que si le robas algo que le pertenece a un grupo de gente, por ejemplo, si robas de un banco y a cada persona que le estás robando es tan poco que no se van a dar cuenta que lo dejan de tener, tampoco estás rompiendo este voto. También doy el ejemplo de que si vas a una oficina y le sacas un lápiz a cada persona del escritorio y nadie se da cuenta, tampoco estás rompiendo el voto. Por más que cada lápiz es poquito y vos te quedás con un montón de lápices, igualmente no estás rompiendo el voto. But my instinct tells me that that's probably not a good idea. Pero mi instinto me dice que probablemente esto no sea una buena idea. There are hackers that steal from your money account. Yeah. Very, very small amount from a lot of people. So yeah. They're rich just from stealing. It doesn't seem like a good idea, does it? I mean, that's not breaking the vow. According to one commentary, and then another commentary said that yes, it is. So I'm not sure. ¿Entendiste lo que dijo Paz? Sí. Pero Paz contó que hay algunos hackers que le roban muy poquita cantidad de dinero a un montón de gentes, y ellos terminan teniendo un montón de dinero. Pregunta si esto sería romper el voto. Técnicamente no, pero pareciera que no. Tampoco es una buena idea. Sí, claro. Anyway, so that's just some different information. Así que bueno, nada, eso es información un poco diferente. But then when you're stealing something, then you have to, they say that you must be unmistaken, know that the thing is owned. Cuando estás robando algo, tenés que saber sin ningún tipo de duda ni de error en tu mente que esa cosa le pertenece a otra persona. And then with every vow, you have to have a sustained intention to do the thing. So you don't think, oh, maybe I'll do it, maybe I won't do it, maybe I won't. You have to say, I'm going to do it. Y para romper el voto tenés que tener una intención sostenida. No estás dudando, ay, sí, lo hago, no lo hago, sino que decís, sí, lo voy a hacer. It doesn't mean that it's okay to do it if you're not certain. It just means that you're not completely breaking the vow. No significa que está bien que lo hagas cuando tenés dudas, que si lo haces igual teniendo dudas, lo único que significa es que no estás rompiendo completamente el voto. So they say if you aren't really sure whether you want to do something, but then you go ahead and do it, even if you fight it a little bit, then you're not completely breaking the vow. Entonces dicen que si no estás muy seguro cuando estás haciendo algo y tenés una pequeña lucha en tu mente antes de hacerlo, eso hace que no estés rompiendo el voto completamente. Then also you can steal directly, or you can steal, have somebody else steal something for you. In either case, you break the vow. Entonces también podés robar directamente, o también podés hacer que otra persona robe por vos. En ambos casos, estás rompiendo el voto. So I want to do the opposite now, just so that you see that there's to keep a vow or to do something good, a positive karma. So like if you're going to give something to somebody, there's also certain guidelines. Y ahora quiero hacer lo opuesto, quiero hablar de qué es lo que pasa cuando haces algo positivo. Por ejemplo, cuando vas a darle algo a alguien. So first of all, you have to own the thing that you're giving. Para empezar, tenés que, la cosa que vos estás dando te tiene que pertenecer. Which, that might seem obvious, but sometimes it's, like for example, if all your money is owned by your family jointly, then you can't give away money to somebody without the agreement of the other people who own it. Por ejemplo, si todo el dinero que te pertenece le pertenece a toda tu familia en conjunto, no puedes darlo eso sin el consentimiento de todas las personas de la familia. Or if you have a lot of debt that you haven't been paying, then you can't make a big donation to Diamond Mountain because it's not really your money. The money is owed to someone else. O por ejemplo, si tenés una deuda muy importante que no has estado pagando, no podés, por ejemplo, hacer una donación a Diamond Mountain, porque en realidad la plata que estás donando no es tuya, sino que le pertenece a otras personas. Otherwise, it's very good karma to give things. En otro caso, es muy buen karma dar cosas. Okay, I think that's all for that class. Yeah, it is. So anybody have any questions? Eso es todo por esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me quedó una duda si cuando te morís, perdés los votos, pero no en el caso de bodhisattvas. ¿Cómo haces para en la vida siguiente cumplir los votos si no te acordás? She has a doubt about what you said about bodhisattva vows, that you don't lose them when you die. Mm-hmm. How can you keep your bodhisattva vows in your next life if you don't even remember that you have to? Yeah, that's a problem. Sí, eso es un problema. Usually what happens is that if you don't know that you have the vows, they're still in your mind stream, but they're not active. And then later on in your life, you will meet the Dharma and then you'll take them again. Lo que pasa habitualmente es que cuando no recordás haber tomado los votos, están presentes en tu mente, pero no están activos. Y en algún momento en esa vida vas a encontrar el Dharma otra vez y vas a retomar esos votos. But you see with children sometimes that some children love to kill animals and then other children are very, very kind. And it's a result of their previous, maybe they had bodhisattva vows in the past. Y esto lo podés ver en los chicos, que algunos chicos disfrutan de matar animalitos, en cambio otros no les gusta para nada, y esto tiene mucho que ver con el karma previo de sus vidas anteriores. Esos chicos que son tan cuidadosos con la vida, es muy probable que hayan tenido votos de bodhisattva en una vida anterior. Okay. Anyone else? It's kind of late. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? What happens if you break the same vow like every day or very often? Someone comes and tells you something. Mm-hmm. Yeah. Pregunta qué pasa si rompes un voto todos los días o muy seguido. Then, well, there are some vows, like if, for example, not getting angry at someone, and if you have a person in your family who you always get angry with, then you have to just, what you do is you say, okay, I'm not going to do it for a certain amount of time, and then just try to hold it, especially when they're not around, it's easier. But then just keep working up to the more and more time. And what happens is, if you're very careful, then the amount of time between when you have the urge to do the thing and the time when you actually do it becomes longer and longer. Tienes que ir trabajando muy de a poquito. En general, si tenés, por ejemplo, tendencia a enojarte con alguien de tu familia, entonces te propones no enojarte por pequeños periodos de tiempo y lo vas alargando cada vez más. Y mientras vas practicando esto, vas a ir viendo que el tiempo que pasa entre que tenés, como te surge el enojo y que realmente pasa, va siendo cada vez más prolongado. But even if you regret it, the end is not really broken. Not really broken, no. Porque le dije que si igual después te arrepentís, no es que lo estás rompiendo. O sea, lo rompes del hecho de que cometes una falta, pero no estás rompiendo completamente si te arrepentís. It could drop down to a lesser. It's still not a good thing to do. No, of course. Yeah. Igual es algo que no está bueno hacerlo, pero es como que baja de categoría. Claro. Lo que yo decía, que lamentablemente además, como que te genera el hábito de seguir viéndote, enojándote. Claro. What Rosario said is that, unfortunately, that when you keep doing it, it generates the habit of seeing yourself doing it over and over again. Yeah, that's why if you hold off, then make the time between the time the urge happens and the time you actually do it, make it longer and longer. Then it breaks the habit. Yeah. Por eso, si tratás de que el tiempo entre que lo volvés a hacer sea cada vez más prolongado, empezás a cambiar el hábito, empezás a romper ese hábito. And then when you do succeed in not doing it, then you should feel very happy and, you know, pat yourself. Y por otro lado, cuando sos exitoso y no lo haces, tenés que regocijarte y estar muy contento con lo que hiciste. Okay. Yeah. Yo tengo un problema. She says she has a problem. How lucky. Oh dear. How lucky. Que vivo hace 25 años en el mismo departamento, nunca tuve cucarachas y de repente me agarró una invasión de cucarachas. She says she lives in the same apartment for 25 years. She's never had cockroaches. Uh-huh. And now entonces, she has like an invasion of cockroaches. Yo al principio no las mataba porque decía, las agarraba una cajita y las sacaba afuera. In the beginning she didn't kill them, she collected them with a little box and threw them outside. Hasta que me levantaba de la noche había 40 cucarachas. Until one night she woke up and there were like 40 cockroaches. Y mis hijas lloraban, se querían vivir a otro lado. And her daughters entonces, cried and wanted to move. Entonces tuve que empezar a tirar veneno. So she started spraying poison. Yo sufro un montón porque yo estoy matando un montón de seres. Pero a mí ha pasado de tener en la cama. She says she suffers a lot because she's realized that she's killing a lot of beings, but it happens that she's even had cockroaches in her bed. Entonces, ¿cuál es una cuestión muy difícil? Que yo me torturo todos los días, que mato. So it's a very difficult situation because she tortures herself that she's killing every day. Yeah. Geshe Michael's teacher, Ken Rinpoche, he says that when they had cockroaches, and he, I tried it too. He got a bag or a plastic bag or something, and then he put dog food in the middle. And then in the middle of the night, the cockroaches would come and eat it. And then in the middle of the night, he'd grab the bag and then he'd take it outside. And he did that for like a few weeks, and then all the cockroaches were gone and they didn't come back. But you could try it. I don't know if it would work. Cuenta que Ken Rinpoche, cuando tenían, que era el maestro de Geshe Michael, cuando tenían cucarachas en el lugar donde vivían, lo que hacía era poner una bolsa de plástico y comida para perros en el medio. Entonces, cuando se juntaban todas las cucarachas ahí, levantaban el plástico y lo llevaban afuera. Y esto lo hacían durante varias semanas, y dejaban de tenerlos, así que podés probar a ver si esto te funciona. Y ella dice que ella también lo hizo. You did it yourself too. I did it myself, yeah. And it worked? But then I had to leave. So I don't know. How you don't I don't know. I haven't seen any for a while. Dice que lo probó ella, pero después se tuvo que ir de la casa por viajar y todavía hace mucho que no ve cucarachas. But you know, the other thing that Ken Rinpoche did was he put food outside for them. So that once they were outside, they didn't want to go back in. Y otra cosa que hacía Ken Rinpoche. Yeah, that's a problem. Yeah, but wherever you take them, you could just leave the poison, leave the food there for them. Y lo que hacía es también poner comida fuera para ellos, entonces decía que las cucarachas como que no volvían a entrar a la casa. Claro, pero vivo en un departamento. Sí, ya lo dijimos. Y dijo, a donde sea que las mandás, pongan la comida ahí. Creo que all the buildings have the pot. Hay un aparato que lo enchufas y que manda ondas para que no se acerquen ni cucarachas. She says there's a device that you plug it into the electricity and it doesn't kill them, it just makes them want to go away. Yeah. It's very difficult. But then, of because course, if I you... Because I live the... Diamond Cutter allowed it, the coverage. Yeah. And say you are not pure sexual person, but sí. I'm very pure. Decilo. Maybe it wasn't before. Decilo en castellano. No, in another life. Mimi, repetir el castellano. El castellano. Que yo leí el libro de Grisha Marquez. That it means that you you're creating, you're getting rid of a certain kind of karma. That when you see things like, or you have cockroaches in your life, that in the Diamond Cutter book it says that this is because you've had in your past karma sexual misconduct. Yeah, I don't know. I mean, I didn't write the sutras. Dice que ella no sabe que ella no escribió los sutras, así que. I said that's about it's like very hidden karma, right? Sí. Dice que es algo muy muy sutil el karma, que son cosas muy difíciles de entender. It's hard to understand that. Muy difíciles de entender. But anyway, if you're not rejoicing, if you can break it at some point, you know, maybe you do it because you have to, but you don't want to do it. Then it's not such a bad. Dice que si en algún momento rompes este voto y no, en realidad no lo querés hacer y lo estás haciendo, que tampoco es tan grave como si lo estuvieras haciendo queriendo. Yo pido perdón Y capaz que está. No debería haber cucarachas y no está mal matarlas, como que estás todavía, estamos en este camino de que, bueno, buenísimo, pero esto lo creo, esto no, esto lo tomo y esto aquello no. No, she says that could this have to do with not having the right renunciation yet, that you still thinking about things should work the way you want them to. I don't have my sexual sense kind of this is why this happened in your life. I don't know. I mean, they say that how karma works is extremely hidden, right? So it's hard to say unless you're enlightened. Dice que es muy difícil saberlo, que la forma en que trabaja el karma es lo más difícil de entender de todo y que los únicos que lo entienden son los seres iluminados. I think as long as you there was one woman who came to Lord Buddha and she had children and she didn't have a husband, so she, in order to feed her children, she was a prostitute. And he said, well, maybe in the morning you could be a prostitute. No, at night you could be a prostitute, but in the daytime you shouldn't do it. And then so you're only doing it half the time. And then the rest of the time you're you should concentrate on that. And so, I mean, sometimes you have to do something, and then you just try not to do it as much as possible. Dice que una vez una mujer que se le acercó al señor Buda tenía dos hijos y no tenía marido y se dedicaba a la prostitución para poder mantener a sus hijos. Entonces el Buda le dijo que solo lo hiciera de noche. Entonces la mitad del tiempo lo estaba haciendo y la mitad no. Que a veces hay cosas que tenés que hacer y que no tenés otra opción. And I think that like your true intention also comes, right? Like, yeah, what is your motivation and Dice Paula que lo que cuenta es tu verdadera intención, cuál es tu motivación. And then you have to always be thinking, okay, maybe sometime I'll be able to stop doing this, but no, right now I have to. Y también que estás pensando todo el tiempo, bueno, quizás algún día voy a poder dejar de hacer esto y mientras tanto lo sigo haciendo. Yo trato de proyectarme que me levanto y no hay cucarachas. You got that. What? She tries to project an image of waking up in the morning, no more cockroaches. ¿Te va a suceder? Sí, alguna vez. Okay. Who's doing the chant? Pass. She passed it on. Yeah. She was waiting for the page. Ready. Wait. Si, puedes poner así. Sangye shindu mite uwagi Trokun namda shimna shupashok Idam guru ratna mandalakam niryatayami So